Y salgo pa' la calle a buscar lo mío todos los días porque sé lo que valgo. Quizás tengo la mente perdida, pero a mí siempre me centra algo. Algo me dice que mi día llegará, que no la pare de luchar, siempre me voy a coronar. Y salgo pa' la calle hoy, fino y elegante. Y salgo pa' la calle hoy, chiveteado en los gas. Y salgo pa' la calle hoy, fino y elegante. Y salgo pa' la calle, repuliado, chiveteado con los gantes. Y salgo pa' la calle hoy, deportivo y elegante. Yo me acuerdo cómo te andaban rechazándome. Por las redes siempre andas preguntándome, siempre andan envidiándome. La que no me hablaba ahora está tirándome. Dice que me ama pero está mintiéndome. Y todos ustedes preguntándose cómo todo este dinero está llegándome. Y que yo tampoco sé lo que estoy haciendo. Y los números siguen subiendo, pero a pesar de todo lo que pasa sé que lo que más le duele es que salgo pa' la calle hoy. Fino y elegante. Salgo pa' la calle hoy, chiveteado lo dan. Y salgo pa' la calle hoy, fino y elegante. Y salgo pa' la calle, repuliado, chiveteado con los gantes. Hoy salgo pa' la calle pisando una Versace. Está alto mi cache, dudando el inspector cache. No creo que me cachen, pa' la turra un cache. Y al que mierda hablaba con música en los calles. Vinieron las buenas, pasaron las malas. La mafia está activa arriba de un Impala. Corono una vuelta y me compré una pala. Me fui para el patio directo a enterrarla. La pacara María no llega a contarla. Dice que le gusta mi tono y mi pala. Si se activa y yo paso a buscarla. Tiene las envidiosas intentando copiarla, pero no le sale. Ella siempre rompe cuando sale, como yo te rompo las instrumentales. No hay rivales, que me caiga quieren unos pares. Por eso están rogando que yo pare. Pero salgo pa' la calle hoy, y salgo a la calle, fino y elegante. Y salgo pa' la calle hoy, chiveteado lo gano. Y salgo pa' la calle hoy, fino y elegante. Y salgo pa' la calle, repuliado, chiveteado con los gantes. Salgo pa' la calle, que Diosito me acompañe, que la suerte no me falle. Cuando me venga siguiendo la zocoli, perro y fugado con par de molly. Pa' curar la depre me tiro una molly, me hago un oli. Pa' toda la pela que me tiran y me mira de menos, pero yo le pongo con la molly. Y salgo pa' la calle.